ràdio d'en Clara. Planes en família. El viernes 17 de mayo os esperamos en los juegos tradicionales desenchufados en el Parque del Peralejo. A las 16:30 horas, juego de la rana. ¿Quién es quién? Carrera de sacos para compartir un rato divertido entre generaciones. El sábado, torneo de ajedrez infantil Santa Quiteria en la sala polivalente del centro de mayores Los Canteros a las 9:30. Encierros y suelta del vaquillas, ajedrez viviente, música de la calle para amacinizar el aperitivo, espectáculo de animación con gigantes, sacudos, malabaristas y bicicletas musical. El domingo 19 de mayo empezamos la fiesta con música. Encuentro de bandas en la Plaza de la Villa a las 12 horas. El lunes podéis disfrutar del encierro infantil con gigantes y cabezudos. La fiesta de la espuma, hinchables, exhibición de pun track y zumba para todos. El martes os animamos a participar en la gincana cultural y deportiva por el pueblo, y el miércoles 22 nos despedimos con los fuegos artificiales en el parque de El Peralejo a las 23 horas. I think it's time to pack some boxes. We'll load them up into my car. We'll leave your mattress by the... Hasta la semana que viene. To my place. Your place, a little hideaway, a little sweetest. Felices fiestas.